en mucha gente que no puede comer, sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso a mí me angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento, y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. O 1.5 millones de personas que hoy tienen cloacas. Increíble. Y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Es inhumano. Entonces todas esas cosas estructurales que le hemos empezado a abordar también son una dimensión de la pobreza. Bueno, y recibimos a Carlos Heller pidiéndole disculpas primero por, en vez de decirle ahora, le mandamos esto que es como ¡wow! Buen día, ¿cómo va? La verdad, qué manera de empezar. Qué desayuno, ¿no? Sí, pero sí, ayer se habló mucho todo el día de estas declaraciones que no sé cómo calificarlas, porque además realmente yo ayer en una nota en las 7:50 de la tarde decía esto de cambiar cloacas por comida, aunque fuera cierto que las cloacas se hicieron, porque viste esto, el tema de los datos de este gobierno, siempre hay que ponerlos en duda y pasarlos por algún filtro. Las 5.000 cuadras, los 80 años, los números, tiran números que revolean números con una facilidad espectacular. Pero aún así, yo pensaba cuando releí esas notas, ¿no? El tema estaba planteado a nivel de que los chicos no comen. Uh-huh. Y que hay hambre, que no alcanza, y que todos los días vemos notas de jubilados que dicen comen una vez por día. El presidente hace una mención a la salud, y estamos en pleno debate porque no hay vacunas. ¿No es cierto? Entonces, como que pareciera que no vive la realidad objetiva de lo que pasa, de lo que se le está hablando. Es decir, ellos han construido todo su gestión alrededor de esto que se llama la posverdad, que es instalar determinadas cuestiones y que desligarlas de la realidad concreta y machacarlas de manera permanente. Sí, pero Carlos, hay números concretos. A ver, si yo sé que la inflación por precios mayoristas dio este mes pasado el 4,1%, sí. ¿Hay más concreto que eso? Es una piña eso. Claro, pero Federica, el presidente en febrero, el día antes que se anuncia la inflación de febrero, dijo está bajando. Uh-huh. Es decir, por eso te digo que es como que ellos se desligan un poco de los números reales y construyen una realidad fáctica que como la repiten mucho tienden a creer que está instalada. Lo cierto es que yo creo que están un poco nerviosos, me parece, porque no puedo dejar de vincular esto con el exabrupto de Carrió de ayer, que excede todos los límites. Uh-huh. ¿No es cierto? Uh-huh. La verdad que es difícil encontrar antecedentes de cosas como esta, y que marca algo que empezamos a ver el primero de marzo, cuando el presidente tuvo esa intervención, yo diría, airada y por momentos desencajada en el Congreso, contrastando con el tono habitual de su mensaje. De ahí en más hemos visto como un endurecimiento verbal, tanto en el tono como en los contenidos, ¿no? Y tal vez tenga que ver con que efectivamente la marcha triunfal que imaginaban por allá por fines del 2017, después de las elecciones de medio término, hoy contrasta con encuestas que reciben cotidianamente, que los muestra cada vez más comprometidos y cada vez con menos chance de reelegirse. Y entonces aparecen todas estas alquimias, de búsquedas, de refrescar la imagen a través de candidatos, ideas como la de Lustó, de invitar a Labaña que se sume a Cambiemos, a ver si en realidad es una demostración de debilidad enorme, ¿no? Porque si uno lee bien lo que dice Lustó, primero, las definiciones que hace sobre la situación del país, ¿no? Cuando él dice, bueno, el país está endeudado, se achicó el producto, subió la pobreza, realmente parece más un discurso opositor que un discurso oficialista. Pero a continuación dice, hay que crear un nuevo Cambiemos y necesitamos que Labaña se sume ahí, necesitamos que los radicales que están enojados se sumen y que algunos gobernadores peronistas se sumen. Es decir, si vos lo traducís, propone un frente nacional antikirchnerista para tratar de impedir el triunfo del espacio que lidera Cristina, que lidera el kirchnerismo y que tiene también muchas fuerzas y sectores que se suman y que aparece reflejado en todas estas últimas encuestas, esta de isonomía que manejó el gobierno y que se hizo pública. Y otra que me llama la atención, yo no sé si leí mal o revisé mal el diario porque a veces miro todo rápido antes de la nota, pero yo tengo acá una encuesta de Clarín.com de ayer. No sé si que está en el diario, yo no la vi. No sé, a ver, ahora lo chequeamos. Bueno, mientras ustedes la chequean, En la página digital yo no la encuentro. A ver, espera que me fijo. Espera, a ver, dale vos, yo te escucho mientras. En la digital titula La nueva encuesta, expectativas económicas y escenario electoral, y dice que es un relevamiento hecho por una consultora llamada Circuitos, que es chica pero que pronosticó muy bien la elección legislativa bonaerense y que suele medir en provincia, aunque en este caso hizo un sondeo nacional, y dice que en realidad los datos que pondera la situación actual son contundentes y coinciden con números de otros sondeos, incluso del propio gobierno. Estoy leyendo Clarín, En papel no está, Carlos. El balance es claramente en rojo para la Casa Rosada. En papel no está. En papel no está. En bueno, papel no lo pusieron. Hagámosle un servicio a nuestros oyentes, porque alguien habrá decidido no publicarla. Bueno, mira, la encuesta, son 4 o 5 preguntas. Primera pregunta, ¿usted considera que la situación económica del país es? Y la divide en muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Mala, muy mala, suma 64,5%. Y buena, muy buena, suma 13,5%. Nada. No sé si se escuchó. Sí, nada. 60 contra 13. El diario es generoso porque hay un 15,7 que dice regular y lo ignora. En general, regular se suma más para el lado de lo malo que de lo bueno, ¿no? Pero incluso si lo pones mitad y mitad, te da por robo, si por robo gana mala y muy mala. Claro, sí. Si lo pones mitad y mitad, que sería muy democrático, sí. Le sumás 7.5 a los 64,5 y estás en 72, ¿no? Sí. Bueno. Contra 20. Contra 20. Contra claro, 20 de bueno, muy bueno. Siguiente. Sí, porque hay un 6 que dice, bueno, uh-huh. Siempre no sabe, no contesta, sí. Etcétera. La pregunta siguiente dice, ¿usted considera que su situación económica en los próximos meses puede y va desde mejorar mucho a empeorar mucho? Y acá otra vez, el 37,6 dice empeorar, el 21,8 dice empeorar mucho, mejorar mucho dice el 5,9 y mejorar el 14,6. Otra vez, hay un número muy alto, 67 y pico, que cree que todo esto lo perjudica. ¿Y cuánto es? 14,6 más 5, digamos un 20, que piensa que va a mejorar, ¿no? Uh-huh. Después se mete en el escenario electoral, por eso no es muy larga. Hay una primera pregunta de intención de voto, donde mide por espacios. Los espacios los agrupa de una manera, dice Cristina Kirchner, Kicillof y Agustín Rossi, 31.6, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Elisa Carrió, 26.2, Sergio Massa, Roberto Labaña y Urtubey, 19.9, Nicolás del Caño, Miriam Bregman y Néstor Pistrola, 4.3, y el resto es a ninguno de esos, a otro, y no sabe, que suman el resto. Después desarma los grupos y pregunta ya por candidatos. Si las elecciones fueran a presidente, usted votaría A. Y entonces aparece Cristina, 33.8, Mauricio Macri, 24.4, Sergio Massa, 12.1, Roberto Labaña, 9.8, Del Caño, 4.6, y bueno, otra vez el resto, otro 3.8, ninguno 5.4, no sabe 6. Y finalmente, va a la pregunta de el balotaje. Si tuviera que elegir entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, ¿a quién elegiría? 44.2 Cristina Kirchner, 36.6 Mauricio Macri, 19 el resto de los que no saben o no les gusta ninguno de los dos. Es un dato, ¿no? Uh-huh. Termina la nota de Clarín, que parece que no está, diciendo que estos datos son muy parecidos a los de Isonomía, que es una de las encuestadoras, dice Clarín, que mide para La Rosada, y termina aclarando que Massa también superaría al presidente en un balotaje, pero por menos número, por menos margen, 39-31. Bueno, puede ser que estos datos, más allá que después no se publiquen, pongan nerviosos a alguna gente del gobierno y entonces aparezca ese tono un poco irritado. Más crispado, que, vos decís. Un poco más crispado, ¿no? Sí, suena tono aprendido, salvo cuando, la verdad es que a mí me impactó, ¿sabes dónde? Le escuché un tono enojado en serio, cuando hablaba de los pilotos, que lo pasamos hace un rato en el programa. Sí. Pero ¿sabes de dónde creo que viene? Porque ahí él conoce desde el lugar del empresario. Entonces, lo crispa el derecho laboral. Creo que hay una cuestión ahí en donde de repente aparece el empresario y como esa parte la conoce, porque seguramente la haya tenido que lidiar con derechos laborales que no le han gustado, se lo nota enojado en serio. Yo ahí lo noté enojado auténticamente. Sí, yo diría dos cosas, Federica. En este caso de los derechos laborales de los pilotos, es un caso particular, pero en general está enojado con los derechos claro, laborales. Claro, si la cosa sindical lo pone de la cabeza. No solo la cosa sindical, él considera todas estas cuestiones como gastos innecesarios y demás. Pero mira, para que no se crea que es un tema que está solo con los derechos laborales, encontré por acá, revisando papeles, unas declaraciones de Macri de octubre del 2015. Vos mirá, en un congreso sobre economía y gestión, textual de Macri, el problema no está en hacer más universidades, también soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente son solo mucho más cargos para nombrar. Sí, lo recuerdo perfectamente, sí, impactante. Octubre del 2015, claro. Eso es antes de la primera vuelta. Claro, sí, por ahí, o cuando estaba en plena electricidad. Claro. Él se dirige a un segmento de la sociedad con todas estas cosas, que cree que hay que echar 1.5 millones de empleos públicos, que cree que el problema de la Argentina son los trabajadores, que lo que está mal es que los trabajadores cobren indemnización cuando se los eche y todas esas cosas, que no cree que la gente que ha sido maltratada por sus empleadores y lo ha tenido en negro y que por eso no ha tenido aportes para tener ganado el derecho a la jubilación, no tiene derecho a tener una jubilación. Es decir, ya es víctima porque no tiene aportes, y hay que consolidar eso, no permitiéndole que pueda tener una vida digna en la tercera edad. Carlos, no quiero cerrar sin antes comentar tu libro, 10 promesas falsas, justamente hablando de los enunciados del presidente de la Nación. ¿Por qué fracasó la economía de Cambiemos? Esto será presentado el día sábado. El sábado, 4 de la tarde, en la sala Rodolfo Walsh, en la Feria del Libro. Pero una cosa, hoy dijiste las 10 promesas falsas de Carlos Heller. Dije eso, qué horror, ¿no? Sí. Perdón, claro, perdóname. Por eso, aclaremos, yo soy el autor del libro. Perdóname, qué horror, me morfé la parte de abajo y cité el autor sin dar el remate. Beso enorme, invitamos a toda la gente en... Reiteremos entonces, este sábado a las 4 de la tarde, ¿quién presenta? Eduardo Aliberti. Ah, nada menos, bien, vamos Eduardo a ver. Eduardo Aliberti, por una razón, un minutito más nada más, yo explico en el libro que esto está armado sobre la base, básicamente, de las columnas que hacemos con Eduardo todos los sábados, desde enero del 2016, la hacemos hace 25 años, pero en este caso es un trabajo montado sobre esas columnas y también sobre los editoriales de los domingos de Tiempo Argentino. Y entonces, qué mejor que Eduardo, además, con toda su capacidad. Sí, olvídate. Creo que le agrega valor al evento. Va a ser lindo estar ahí. Beso enorme y mucha suerte. Chau, que les vaya bien. Gracias. Carlos Heller, como todos los miércoles.